Era su mona que siempre la cargaba, a donde quiera siempre la llevaba. Esa criatura que nunca le faltaba, toda peluda y negra la animala. Y aquí les cuento por si no se acordaban. Era Chita, la mona de Tarzán, así se llamaba. La mona de Tarzán. Era Chita, la mona de Tarzán, a todo le gustaba. La mona de Tarzán. Era Chita, la mona de Tarzán, así se llamaba. La mona de Tarzán. Era Chita, la mona de Tarzán, a todos les gustaba. La mona de Tarzán. Se llamaba.